encintado sin poder bailar. Si escucho que iban a tocar la gaita popular, me gusta su compás, seguir bailando siempre sin cesar. Qué lindo que es bailar la gaita popular, golpeando con las manos, llevamos el compás. Cantemos y bailemos la gaita popular, golpeando con las manos, llevamos el compás. Cantemos y bailemos la gaita popular. Golpeando